La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y hoy, lunes 10 de agosto, empezamos nuestros sueños posibles. Sueños posibles que a veces digo, ¿se trata de sueños o se trata de pesadillas? Ayer tuvimos las PASO, algunos pasaron de largo, otros se quedaron, y me hizo recordar un trabajo que escribí hace muchos años para Enfoques Alternativos. Tuve la suerte que una muy querida compañera me dejó en la Universidad de Lomas varios ejemplares de Enfoques Alternativos. Era una época donde no se digitalizaba la producción. Y uno de los trabajos es justamente, se llamaba Democracia Restitutiva del Ritual al Escrache. Esto fue escrito en el 2002, o quizá 2001, y evidentemente estaba muy influenciada por todo lo que había pasado en el post de la Rúa, en el post Caballo, y con las asambleas populares, el piquete cacerola, la lucha es una sola. Y ahí pensé que una cosa era la democracia de la representación y otra cosa la democracia de la restitución. En la representación suponemos que hay una presentación inicial, que sería el pueblo soberano, y que luego sus representantes presentan a ese pueblo soberano en los diversos organismos del Estado, lo que se llama el gobierno. O sea, el gobierno sería un representativo, un representante del presentado, y el presentado es el pueblo. Cuando nada de esto sucede, hablamos de democracia restitutiva, es decir, está la forma, el gobierno, el sufragio, pero no está el contenido. Es un gobierno, un funcionario, un Estado, de espaldas a sus representados. Y si se produce una profunda diferencia entre el Estado, el gobierno y el pueblo. Creo que estamos en esa transición, creo que las PASO de alguna manera dan cuenta de esto, al mismo tiempo que los denominados varones del conurbano fueron desalojados, algunos, no todos, por la camporización de las intendencias, al mismo tiempo los tres más votados, más allá de punto más, punto menos, representan a una concepción restitutiva y no representativa. Restituye el poder popular, el poder del pueblo soberano, en todo un artefacto burocrático, partidocrático, al servicio de intereses que en última instancia nunca vamos a saber realmente cuáles son. Por eso yo ya no creo en el sufragio universal, no creo en el sufragio obligatorio, que sea secreto. Dentro de todo me parece bien, pero no clandestino, porque evidentemente son mayorías artificiales, artificiosas, y se hacen porcentajes de mayorías y primeras minorías totalmente alucinatorios. Esos fueron las PASO de ayer. Y antes de entrar ya en nuestro primer entrevistado, quisiera que Fernando Tevele nos comentara algo que me estuvo hablando que era importante de recordar. ¿Qué tal, Alfredo? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento. ¿Bien? Bueno, sí, sí, sí. A ver, me cambio el micrófono. Me cambio el micrófono. Acá, Fernando Tevele desplazándose ahora sí. Con mucha elegancia, con mucha agilidad, a pesar de sus años. Sí, y con poca rapidez. con mucha elegancia, pero con poca velocidad. Nada, para no quitarte tiempo del programa, si ustedes entran en un ratito nada más, en un ratito quiere decir en 5 o 10 minutos, a el Facebook de Aparición con Viga de Luciano Arruga, o al Twitter de Luciano Orieta, o el mismo arroba Luciano Arruga de Luciano, se van a encontrar con un video grabado por la hermana de Luciano, que abre una campaña, porque estamos, viste que el juicio de Luciano ha tenido diferentes partes, ya se logró que se declarara culpable a uno de los policías por una detención anterior, por 10 años de prisión por torturas, y hay una causa grande, que es la federal, que se está llevando adelante para saber qué pasó con Luciano el 31 de enero del 2009, cuando fue secuestrado, y el hecho posterior en el que termina muriendo, y esos 5 años y medio de desaparición, porque estaba enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Pero todo eso pasó porque hubo funcionarios judiciales que entorpecieron lo que debían haber aclarado. Hay 3 funcionarios que están por ir a un jury de enjuiciamiento, son las 2 primeras fiscales, la fiscal Roxana Castelli y la que la siguió en el cargo, Celia Cejas, y el juez Gustavo Banco. Pero hay una de ellas, que es Roxana Castelli, que dijo: miren, estos hechos ocurrieron en 2009, yo estuve 45 días a cargo de la causa, que fueron más que suficientes, digo yo, para que hiciera un desastre, que impidiera hoy saber la verdad, porque todos sabemos la importancia de los primeros días de investigación de un hecho así. Y ella los entorpeció, claramente. Esto pasó en el 2009, ya prescribió. Y este jueves a las 11 de la mañana, el jury de enjuiciamiento, que se formó en la provincia de Buenos Aires para este caso, va a tener que decidir si le acepta ese pedido, y por lo tanto no hay juicio político para la fiscal, o si se lo rechaza y le pone fecha, debería suceder eso, si lo rechaza, ponerle fecha al juicio político. Así que me parece que es interesante, digamos, volver a dejar esto en público, ponerlo en público, ponerlo en claro, y que en todo caso hacer un nuevo intento por todo lo que ha sido la manera de manejarse de parte de familiares y amigos de Luciano Arruga, que todo lo que fueron consiguiendo en la causa judicial y también en lo que tiene que ver con organización, lo fueron consiguiendo con, digamos, de maneras creativas. Esta cuestión de que Vanessa haya grabado un video para la ocasión, a mí me parece que también es una buena manera de ver a un familiar casi que desesperado por lo que puede ser un acto de injusticia importante. Quedan solo 3 días para que defina el jury. En el jury de enjuiciamiento están el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, 2 jueces que están designados para evaluar a sus colegas, y 5 políticos. 3 pertenecen al Frente para la Victoria, son legisladores de la provincia de Buenos Aires. 3 pertenecen al Frente para la Victoria y 2 pertenecen al Frente Renovador de Massa. Y en realidad tienen un poco la clave de la historia, ¿no? Digo, si uno evalúa políticamente, tendría que pensar, y lo del Frente Renovador, una es la esposa de Mercury, por ejemplo, el ex intendente de Lomas de Zamora, y uno podría suponer que para esa tipa Luciano es un negrito de gorrita, que poco menos que está bien lo que le pasó, ¿no? Algo habrá hecho. Digamos, no me animo a evaluar por desconocimiento al presidente de la Corte Suprema de Justicia y a los 2 conjueces. Y los 3 legisladores del Frente para la Victoria, bueno, ahí uno podría decir, ideológicamente deberían estar a favor de que se juzgue a Roxana Castelli. Pero por otro lado, ¿no demostraría eso también que el poder político de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos que encarnado por Daniel Scioli, no hizo demasiado para que se supiera qué sucedió con Luciano? Bueno, ideológicamente no sé, pero yo creo que esto se dirime más en el terreno político que ideológico, ¿no? Y creo que eso es un poco la tragedia actual. Bueno, vamos a pasar ya directamente a nuestro primer entrevistado. Y el tema, o por lo menos el título del tema es ¿Hay pasos después de las PASO? Y vamos a charlar con nuestro muy querido amigo y compañero Eduardo Suárez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo a vos, un saludo a la mesa y a la audiencia. Bueno, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho bien, Alfredo. Bueno, perfecto. Bueno, lo primero es esta pregunta. ¿Qué pasos hay para vos después de las PASO de ayer? Bueno, depende quién los tenga que producir esos pasos, ¿no? Vos, por ejemplo. Sí, nosotros, yo creo que lo que estamos haciendo las organizaciones que no hemos dejado de militar desde la gran derrota del 76 es intentar por todos los medios posibles construir el mayor caudal posible de poder popular en la base con, para poder enfrentar esta situación que se nos viene encima y que se nos viene cada vez con más profundidad de ajuste, de miseria, de explotación, etcétera. Las PASO lo que han demostrado, por un lado, digamos, la hegemonía de proyectos que vienen a profundizar esta situación con la que nosotros nos venimos enfrentando hace mucho tiempo, y por otro lado también un nivel de conciencia producto de gente que ya no cree en esto. O sea, una cosa es la posibilidad de que surjan gobernantes a partir del voto popular, y otra cosa que tengan también la legitimidad posible, la legitimidad como para gobernar, porque una vez que suben hacen cualquier otra cosa. Entonces eso hay que enfrentarlo. Ganar con las elecciones hoy en día, en los últimos 10 o 20 años, no dice nada. O sea, De la Rúa ganó muy bien y duró 2 años, con 30 y pico de muertos en el medio. O sea, Isabel y el mismo Perón en su última versión ganaron y nosotros nos enfrentamos con todos los medios posibles. Y antes del golpe militar teníamos 1.500 muertos en el campo popular. O sea, entre ellos gran parte de los fundadores de la asociación que nosotros representamos, que es la Asociación Gremial de Abogados. Entonces, el hecho de ganar con el voto popular hoy en día no dice nada si ese voto se burla, si el hecho mismo de llegar al gobierno a partir del voto termina tergiversando o las promesas que hacen o profundizando el daño a nuestro pueblo, que es lo que han hecho en los últimos 30 años, incluyendo gran parte de este gobierno que ahora se va. Y en la herencia de este gobierno, por lo que pintan, en cualquiera de sus variantes, sea Massa, sea Scioli, para dar solo los dos ejemplos de peronistas o de aparentes peronistas, yo no tengo ninguna duda que van a profundizar aún peor la miseria que le damos con este gobierno, que son 12, 13, 14 millones de tipos que no comen, que estamos con la línea de pobreza. Entonces, hay paso después de la PASO, sí, el paso es seguir organizando, porque la que se viene hay que enfrentarla con todo lo que se pueda. Eduardo Negro Suárez, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irene, querida? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? Pero vos sabés que a mí me preocupa algo y no termino de entenderlo, y por ahí vos me das tu mirada política, social, de cómo se puede entender que en la provincia de Buenos Aires haya ganado Vidal. Sí, bueno, sí, no sé si se puede entender, no te puedo dar... porque la verdad que podría ser desde un análisis sociológico hasta político. Da la sensación que Vidal gana con el viejo voto radical, con ese sector más bien gorila o no peronista, que pretende por todos los medios también evitar que cualquier versión del peronismo pueda acceder al poder, ¿no? Pero lo más preocupante es que, a ver, la derecha, Irene, para algunos de nosotros, a diferencia de lo que nos agita el gobierno permanentemente en la cara, la derecha no es solo Macri, porque ¿qué te va a decir un pie de la Cámpora, un militante de la Cámpora, o qué te puede decir la propia presidenta? Debe decir, ojo, que si perdemos nosotros viene la derecha. La derecha es Macri, es Vidal, es qué sé yo, es espacio. Ahora, Aníbal Fernández no es la derecha. Aníbal Fernández no es la derecha, que es la izquierda. Vidal tuvo el 30% de los votos. Uh-huh. Y Aníbal Fernández y Domínguez tuvieron el 40% de los votos. Y eso no nos preocupa, nos preocupa más Vidal. La derecha peronista no nos preocupa. O sea, Aníbal Fernández y Domínguez, que son la izquierda, y De la Sota, que es la izquierda, es De la Sota. Los que hemos militado en el peronismo alguna vez, los que hemos militado en la izquierda peronista, la verdad es que yo le tengo más miedo a la derecha peronista que a la derecha liberal. Yo le tengo mucho más miedo a lo que puede ser Aníbal Fernández como gobernador de la provincia que lo que puede ser Vidal. Bueno, por supuesto. Eso es la derecha, esa es la verdadera derecha. Por supuesto, porque, querido Negro Suárez, pero es, yo estoy totalmente de acuerdo, porque Vidal, en su pobreza franciscana, no dura ni seis meses, ¿viste? En cambio, la morsa, como ha quedado bautizada, la segunda morsa, porque la otra era Onganía, ¿te acuerdas? Claro, me acuerdo de la morsa. A la tortuga, pobre. Exactamente, se hubieron puesto a la tortuga. Mirá si seremos viejos. Exacto. Bueno, bueno. Calma. Pero no, realmente creo que... Que es un tema interesante, porque realmente creo que el poder de fuego, por así decirlo, por lo menos por ahora, y creo que no lo tiene realmente, yo creo que lo que puede tener Macri es por ahí financiero, por ahí económico, tampoco estoy muy seguro, ¿no? Pero realmente cuando yo pienso que uno de los responsables, por lo menos políticos, porque yo me acuerdo de las declaraciones que hizo Aníbal Fernández en la masacre del Puente Porredón, y realmente he hablado con el padre Darío últimamente, ¿no?, que ha hecho declaraciones muy fuertes, y que esa persona no solamente es impune, sino que además es gobernador de la provincia, y bueno, es un trago más que amargo, ¿no? Pero a ver, ¿quién responde más a los gringos, Alfredo? ¿Quién responde más a los norteamericanos? ¿Macri o Scioli? ¿Quién es más derecha? O sea, ¿por qué Macri es la derecha y Scioli no es la derecha? ¿Por qué Vidal es la derecha y gana el 30% y la morsa, como decís, va a ganar la provincia de Buenos Aires porque en conjunto tiene mucho más votos? Ya se reunió, acaba de reunirse hace 5 minutos, creo que salió de la Casa de Gobierno Domínguez. O sea, ¿por qué esos tipos no son la derecha? ¿Y por qué nosotros nos extrañamos y le tenemos tanto miedo a la derecha liberal y no a una derecha que nos produjo tanto daño en la historia argentina en los últimos 30 años o 40 años? Quizás, la verdad que no lo entiendo eso. Quizás porque la derecha liberal es más desenmascarada, se muestra más... más abiertamente. Sí, pero la derecha peronista ha sido más peligrosa históricamente. Seguramente. Las cagadas que se han hecho en este país en nombre del peronismo, sobre todo la derecha peronista, no la ha hecho nunca la derecha liberal. O sea, el menemismo, las cagadas que se mandó el menemismo, y ahora gran parte de los menemistas que están en el peronismo, esas cagadas no se pudieron hacer nunca desde el liberalismo. Y cuando las quiso hacer de la Rúa duró 2 días. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque además, esto que dice Alfredo, que yo coincido totalmente, el poder de fuego que tiene la derecha peronista, el poder de fuego que tiene, el poder de inserción, el poder de conducción de masa, el poder de fuego que tiene la derecha, además de la guita y además de la banca del imperialismo, porque los gringos, ¿con quién negocian? ¿Vos te crees que los gringos negocian solamente con Macri? Negocian básicamente con la derecha peronista, con los que tienen, como dice Alfredo, poder de fuego. Y los cambios que se produjeron en nuestro país, no sé, como en el caso del menemismo, la transformación para atrás que produjo el menemismo, no se podía hacer desde otro lugar que no fuera desde el peronismo. Después de cepillarse todos los intentos que hubo históricamente durante la década del 60 y del 70 para transformar el peronismo en vehículo de para hacer que el peronismo sea un movimiento de transformación social hacia el socialismo o por lo menos hacia una sociedad igualitaria. Ahora, cuando se derrotaron esos procesos, la derecha peronista desde el 76 en adelante gobernó este país, aún durante el alfonsinismo. Acordate que Alfonsín subió al poder y a los 2 años ya tenía un gobernador peronista. ¿De dónde venía? Un ministro de Isabel tenía como gobernador peronista. Estuvo como gobernador durante el gobierno de Alfonsín. Estuvo un tipo que fue ministro de Isabel como fue Cafiero, Antonio Cafiero. Entonces nosotros nos extrañamos y nos rasgamos las vestiduras por Vidal o por Macri. Igual no Cafiero llegó. Masa, Cafiero llegó 4 años. Cafiero ¿cómo? Llegó 4 años más tarde. En el 87 fue Cafiero. Bueno, está bien. No importa, pero estamos de acuerdo. De todas maneras, quiero recordar a los oyentes... La mitad 3 años más, acordate, en esa época eran 7 años. Más exactamente. Estamos hablando con Eduardo el Negro Suárez, que es militante por los derechos humanos, abogado de presos políticos, un gran compañero. Yo lo que también me resulta a mí personalmente doloroso, ¿no? De que por lo menos en esos tiempos que mencionamos y que vos y yo nos acordamos por distintas razones, pero nos acordamos, por lo menos te acordás que se cantaba Que pasa general, que está lleno de gorilas, sí, el gobierno popular. Exactamente. Había algo, una reacción. Ahora, evidentemente, ya la cámpora ni debe conocer ese canto, ¿no? Pero esta infiltración ya no es de gorilas en el gobierno popular, sino que el propio gobierno popular se gorilizó. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo ahí no sé, por lo menos nosotros no lo vemos. Si algunos tenían esperanza en la cámpora o en el movimiento vital, nosotros no vemos el nivel de crítica, el nivel por lo menos de masa crítica que teníamos la izquierda peronista en la década del 70. No solamente no lo vemos, sino que lo que vemos es un nivel de sumisión absoluto. Al contrario, todo lo contrario, no vemos en ningún lugar. Mirá, casi, con toda la diferencia que podemos tener, la última expresión de algún grado de independencia y por lo menos de coherencia a la palabra dada, la pudo haber sido el randazo que le dijo que no a la presidenta. Y no se lo dicen cientos de miles de jóvenes que están aplaudiéndola todos los días en la Casa de Gobierno, y que ahora lo aplauden a Scioli, y que lo van a aplaudir a Aníbal Fernández. ¿Entendés? Todos los dirigentes de la cámpora estaban en la asunción de Aníbal Fernández. Y Aníbal Fernández no es la derecha, es Vidal la derecha, por favor. Bueno, volvamos a tu pregunta, que en realidad fue mi pregunta, o la pregunta del programa radial. ¿Cuál pensás, desde un lugar ya directamente político, no partidario, pero sí político, que debería ser, más allá de lo que yo creo el triunfo de Scioli, pero también que va a quedar muy bien posicionado Macri como primera minoría, aquellos que todavía pensamos, bueno, no sé si en la patria socialista, pero por lo menos en el socialismo, no como el socialismo ideal, utópico, sino como el socialismo concreto, ¿no? De cambiar el modo de producción social, ¿no? Sí, está claro, sí, sí. A mí me da la sensación que cuando se consolide este proyecto, que se va a consolidar pronto, porque en cualquiera de las dos variantes, pero probablemente la que triunfo sea Scioli con una minoría importante de Macri y también de Massa, lo que nos queda a los sectores populares es no solamente desplegar más capacidad de organización en la base social, sino además hay que hacer esto que llamaban en esa charla que han tenido Chávez con Fidel, ¿no? Sembradores de ideas, ¿no? Aquella conversación que lo produjo muy bien en su momento Aznares, en resumen. Sembradores de ideas. Hay que sembrar ideas. Hay un sector que creo que va a quedar bastante huérfano en el kirchnerismo, probablemente con mucha composición juvenil, a la que hay que llegarle porque no le llega a la izquierda tradicional a ese sector. La izquierda tradicional trotskista no le llega a ese sector, porque además es un sector ideológicamente nacional y popular, y que coincide con nosotros, coincide contigo, coincide conmigo, ¿entendés? Coincide en términos generales en la lectura de lo que no queremos para la Argentina o el tipo de sociedad que queremos implementar. A mí me parece que probablemente gran parte de esos sectores, a diferencia de hasta ahora, que tienen la figura de la señora y toda la mística que pudo haber devenido el kirchnerismo, y que ahora no la van a tener, porque Scioli no tiene más mística un lechón que Scioli, no van a quedar desamparados. Y yo creo que hay que hacer política ahí, creo que hay que convencer, que hay que hacer un gran esfuerzo de construcción ideológica, me parece a mí. Hay vida después de las PASO, hay PASO después de las PASO. Negro Eduardo Suárez, quiero hacerte una pregunta. ¿Vos cómo ves esto en el contexto latinoamericano, donde, bueno, vemos una Vilma que está hackeada por la corrupción, donde vemos todo un movimiento, si querés, golpista en Venezuela? ¿Cómo lo ves Argentina dentro de este contexto latinoamericano? Porque en una época se pensaba en el Plan Cóndor. ¿Vos pensás que puede existir algo de esto? No pienso en eso. Yo creo que el Plan Cóndor viene por la política, no viene por el exterminio. Ellos aprendieron, yo creo que nuestros enemigos aprendieron. Dilma llega controladísima, sube al gobierno con una faca en el cogote, por eso tiene los problemas que tiene. Y Scioli va a subir con una faca en el cogote. Entonces, Los problemas estos son un gran retroceso, nos demuestran además los límites de este supuesto progresismo en América Latina. Nosotros tenemos mucha relación con Paraguay, somos muy solidarios con los presos paraguayos. Uh-huh. Hay una guerra evidente en Paraguay entre los campesinos pobres y las grandes oligarquías latifundistas que no pudo resolver, no quiso resolver Lugo porque estaba en otra cosa. El retroceso que tenemos en Uruguay y en Chile es tremendo también. Sí. No solo la corrupción, sino además esto de intentar hacer un capitalismo bueno o hacer un capitalismo progresista. Lo que genera tanto en la Argentina como en cualquier otro lugar es esto, 12 millones de tipos que no comen, que se sienten que están bajo la línea de pobreza. Incluso aún con el avance que puede implicar, que puede haber implicado Venezuela o Ecuador, nosotros sabemos las limitaciones que tienen, es muy difícil. O sea, lo que yo creo, y con esto te contesto la pregunta, porque supongo que los tiempos se acortan, la liberación nacional nunca está separada de la liberación social. O sea, lo que quiero decir es, la lucha antiimperialista no puede estar separada de la lucha anticapitalista. Y no se puede ser consecuentemente antiimperialista y llenarse la boca de enfrentamientos verbales con el imperialismo yanqui si vos no atacás la esencia de ese imperialismo, que es un sistema de dominación, uno de los peores sistemas de dominación, como es el capitalismo, y cualquiera de sus variantes. Y eso le ha pasado a los gobiernos progresistas en América Latina, lamentablemente. Bueno, si no seríamos kirchneristas, si no muchos de nosotros seríamos kirchneristas. Exactamente. Bueno, vos sabés que en el libro anterior, El crimen de la paz, yo acuñé un término que algunos conocen y otros no, que es el de retroprogresismo, ¿no? Que es el, el progresismo que se muerde la cola. Y que de alguna manera la mejor manera de disimular que uno es capitalista es ser socialdemócrata, ¿no? Y yo escuchaba compañeros bolivarianos, grandes, queridos compañeros venezolanos, que hablan de la boliburguesía. Claro, ¿no? Claro. O sea, exactamente. Bueno, querido amigo, compañero, camarada, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tus aportes, y seguiremos tratando de averiguar qué paso hay después de las PASO. Fuerte abrazo. Un abrazo enorme a todos, Beso, chau, chau. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. ¿Hay paso después de las PASO? Una pregunta que cruza todo este programa. Hemos hablado recién con nuestro querido amigo Eduardo el Negro Suárez y ahora vamos a hablar con una querida amiga columnista del programa, María del Carmen Verdú, una de las principales referentes de Correpi. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, la primera pregunta es esa. ¿Hay paso después de las PASO? Bueno, ya hemos dicho muchas veces cuál es el lugar que yo personalmente le doy al proceso electoral. No es el ámbito que va a resolver los problemas acuciantes de la clase trabajadora, pero sin duda sí es en la actual etapa que estamos viviendo una cuestión que concita la atención del pueblo en general. No ha sido baja la participación electoral, no ha sido abrumadora la cantidad de votos en blanco, más bien todo lo contrario. Y así como por un lado hay que pensar que estamos viviendo en un país en el cual el 80 y pico % de la población ha votado tres opciones patronales, cuál más reaccionaria y represora que la otra, como Scioli, Massa y Macri, que sumados llegan a ese porcentaje, no es menor tampoco que ha habido fuerzas de izquierda como el FIT que han tenido un resultado del doble de lo que fue su resultado electoral en las PASO de 2011, lo cual permite avizorar la continuidad de legisladores de izquierda en los cuerpos parlamentarios, y ha habido algunas cuestiones, algunas sorpresas, como por ejemplo el no tan rotundo triunfo de Scioli en la provincia de Buenos Aires, o de Aníbal Fernández, y de Scioli a nivel nacional, como para analizar de qué manera uno puede meterse en esos intersticios y poner en crisis esas convicciones que hacen, insisto, que el 87% del padrón nacional vote a Scioli, a Massa o a Macri. En ese sentido, lo que podríamos llamar el progresismo, palabra que detesto, pero bueno, y las opciones de izquierda, han tenido, sí, un rendimiento interesante. Yo digo interesante porque evidentemente lo electoral más bien tiende a un funcionamiento como un péndulo que siempre va hacia la derecha, ¿no? Yo estoy muy alarmado, muy preocupado, y creo que habría que pensar, y sos una de las personas realmente más lúcidas para pensarlo, si en realidad esta década ganada no tuvo como objetivo, casi diría estratégico, que el paso después, ¿no? Después de las PASO, el paso después, sea un gobierno con algún matiz de derecha, como para que realmente la gestión de Cristina Fernández de Kirchner quedara recortada aún más a la izquierda del espectro. Mira, yo estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo, Alfredo, que de hecho he sostenido, no solamente a título individual, como el análisis que hacía recién, sino orgánicamente desde Corretti, en aquellos primeros años posteriores al 2001-2002, cuando asume Néstor Kirchner la presidencia de la Nación con un vocabulario, un discurso, una serie hasta de medidas concretas, ¿no es cierto?, que eran diferentes, y algunos decían, bueno, tenemos que aceptar que es posible la transversalidad, y vos fíjate que muchos de los que hoy están en este espacio que vos, entre comillas, igual que yo, del progresismo, muchos de los que han ido en la lista de Stolbizer, sin ir más lejos, como los integrantes de Patria Libre, Tumini, Vicky Donda, etcétera, estaban en ese momento dentro del espacio de la transversalidad con el kirchnerismo. En aquellos años nosotros decíamos, a ver, acá la gran tarea que está encarando esta nueva gestión presidencial es la relegitimación de las instituciones que habían sufrido el sacudón y un alto grado de cuestionamiento durante todo el proceso que culminó en el 20 de diciembre de 2001, 26 de junio y cierra el 26 de junio de 2002, que si bien no había puesto en cuestión el sistema capitalista, lo que decía era que se vayan todos y que vengan otros que sean mejores, ¿no es cierto? Y parecía que esos que habían venido eran estos otros que eran mejores. Hoy queda a la vista que el kirchnerismo cumplió con esa tarea encomendada por la burguesía cuando llegó al poder con nada más que el 20 y algo % del total de votos emitidos, de fortalecer y garantizar la continuidad de esa gobernabilidad burguesa en la República Argentina. Y bueno, los resultados están hoy a la vista con este 87% de sufragios emitidos hacia tres tipos que con muy sutiles diferencias nos prometen todos lo mismo, ajuste y represión. Recién en la entrevista que teníamos con el Negro Suárez, él decía en una forma muy categórica y convincente, es una persona convincente, que le tenía más miedo a la derecha peronista que a la derecha liberal. ¿Vos qué pensás de eso? Bueno, eso yo acuerdo absolutamente con el Negro, no solo en eso, en muchas otras cosas. Sabés que es uno de mis más queridos amigos y además tengo un enorme respeto por su gigantesca capacidad de solidaridad y de militancia, siempre dispuesto a coordinar y a sumar brazos, no a cercenarlos, pero indudablemente eso está a la vista en la historia argentina. Hay una especie de lugar común en el discurso político de café argentino con aquello de, bueno, los peronistas lo que tienen es vocación de poder. Bueno, indudablemente ese debe ser uno de los factores por los cuales sí es mucho más trágica la historicidad argentina cuando la derecha peronista entra en acción que cuando entran en acción otras derechas. Bueno, en términos ya de lo que podría ser la política institucional en derechos humanos, Massa, Macri, Scioli, bueno, como siempre decimos, no es lo mismo, pero ¿vos los ves muy parecidos o habría entre los tres, por razones inclusive de tipo de filiación o de grupos de presión o de lo que fuera, diferencias en lo que pueden plantear? Yo me acuerdo Scioli, que bajaba la edad de la imputabilidad hasta claro, hace pocos años. Claro, pero fíjate, Scioli es peronista, precisamente, y fundamentalmente un camaleón. O sea, si tiene que estar con Dualde, va a estar con Dualde, si tiene que estar con Menem, va a estar con Menem, si tiene que asumir el ropaje del kirchnerismo para estar con el kirchnerismo, lo hace, lo ha hecho, lo seguirá haciendo. De hecho, el armado que tienen hoy las listas del Frente para la Victoria muestran cómo confluyen lo que algunos llaman el viejo peronismo, los varones del conurbano, etcétera, con los sectores como el Movimiento Evita o como la Cámpora, o Unidos Organizados o Colina. Y allí tenemos, por ejemplo, a algunos dinosaurios, varones del conurbano, como Giustosi, como Otacé, como Acuña, que han perdido en sus distritos, precisamente en algunos casos a manos de la Cámpora. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir durante el gobierno de Scioli en este sentido es que mientras va a estar probablemente con un poco de sordina ese discurso de pintarse la cara con los derechos humanos, sin embargo, van a seguir adelante algunas iniciativas que ha tomado este gobierno en sus tres gestiones del 2003 a la fecha, dirigidas directamente a relegitimar las políticas represivas estatales, y me refiero ya a la represión actual, no a su bandera tan agitada en relación a los crímenes de la dictadura, con iniciativas como el Programa Nacional Antiimpunidad, como la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, desde donde se rasgan las vestiduras y dicen qué barbaridad, la policía brava del gatillo fácil, y invitan a las propias víctimas de la política que ellos mismos pergenian y ejecutan desde el Estado, a través de la administración del Estado que tienen con sus gobiernos, a sumar para ponerle coto al gatillo fácil, las torturas, las desapariciones, etcétera. Hemos hablado muchas veces de estas iniciativas. Uno entra a la página de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, uno de sus principales inspiradores es el Cuervo Larroque, el mismo que sacó a patadas a los QUOM de la 9 de julio hace una campe atrás, hace un par de años, y se va a encontrar, por ejemplo, con las fotos de todos estos personajes, con el cartelito Ni un pibe menos, como lo hicieron también en relación a las cuestiones de género el 3 de junio para la marcha, o cualquiera de ellos con la gorrita con visera y apropiándose de la consigna que Corretti viene trabajando en los barrios para tratar de combatir la tentación que se genera a los jóvenes sin trabajo, sin posibilidad de proyecto, de encontrar esa salida laboral sumándose a las fuerzas represivas del Estado con aquello de no dejes que te cambien la visera por la gorra. Bueno, María del Carmen Verdú, realmente te agradezco como siempre tus reflexiones. Realmente, bueno, este programa Sueños Posibles tiene como principal objetivo tratar de impedir o por lo menos combatir las pesadillas probables, ¿no? Y parecerías... Sí, hablando de pesadillas, también un poquito de sueño, y de paso, si me das 30 segunditos, sí, por supuesto. Un chivito, dos cosas que vamos a estar haciendo el domingo próximo, el 16 de agosto. Primero, a las 3 de la tarde, vamos a estar en la Plaza de Lanús con un pequeño acto que convocamos entre diversas organizaciones que hemos tenido no solamente la participación común en el 20 de diciembre de 2001, sino que además militamos codo a codo con Carlos Petete Almirón, que cumpliría años el 16 de agosto, y por eso la actividad es un homenaje al compañero, que vamos a estar organizando en conjunto Correpi, la Izquierda Revolucionaria, el Frente Popular Darío Santillán, la 29 de mayo, Hombre Nuevo, etcétera. Y después, a la noche, a partir de las 23, en el local que se llama El Mandril, que está en Humberto Primo al 2700, también necesitamos juntar unos pesos para poder afrontar nuestra militancia cotidiana. Hacemos la fiesta antiyuta, van a tocar un montón de bandas muy interesantes. La entrada vale 70 pesos, 50 si la compran por anticipado aquí en el local de Correpi o en los demás lugares que estamos propagandizando a través de las redes sociales. Esto es entonces en El Mandril, Humberto Primo 2700 y monedas, el 16 de agosto, el día siguiente es feriado, San Martín mediante, a partir de las 23, y como decimos siempre, el que no viene a la fiesta antiyuta es porque maneja el patrullero. Bueno, bueno, bueno. Está bien, e iremos a la fiesta antiyuta. Te mandamos un fuerte abrazo, María del Carmen. Gracias, hasta luego, Alfredo. Hasta luego. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Por Radio La Retaguardia. Continuamos con nuestros sueños posibles. Realmente la propuesta del programa de hoy era si hay pasos después de las PASO. Y bueno, sí, evidentemente hay pasos, pero por supuesto los pasos pueden ser de derecha, de izquierda, pueden ser hacia adelante, hacia el costado. Me acuerdo cuando las Madres Plaza de Mayo acuñaron el ni un paso atrás, pero tampoco demasiados pasos al costado, ¿no? Se puede dar dos pasos atrás, uno adelante. Hay una interrelación entre táctica y estrategia, aunque a veces las tácticas demueren la estrategia y finalmente lo estratégico no deja de ser una cobertura para políticas oportunistas. Desde ese lugar es importante estas reflexiones de nuestros queridos compañeros María del Carmen Verdú y el Negro Suárez, porque desde una posición que yo considero radicalizada en el buen sentido de la palabra, ¿no? Las posiciones radicales que aluden a lo fundante, que van a la esencia de la cuestión. Y si bien hay un término que últimamente está muy soslayado, porque la política burguesa realmente lo odia, que es el concepto de lucha de clases, ¿no? Evidentemente la democracia representativa burguesa, lo que está oculto siempre es el tema de la lucha de clases. Quisiera, en los minutos que quedan del programa, charlar un poco sobre Divanes de Palo, que es la obra que voy a estrenar el viernes que viene. El viernes que viene estrenamos en La Clac. Seguramente algunos de los oyentes conocen o se acuerdan de La Clac. Es una sala donde hicimos varias... Sueños posibles. Sí, Sueños posibles fue justamente uno de los espectáculos que vimos en la CLAC. Así no es la vida. Así es la vida. No. Así no es la vida, justamente. Es mi espectáculo, así no es la vida. Y el viernes, 14 de agosto, este viernes, es justamente Divanes de Palo. Divanes de Palo, que es una obra que yo escribí y que dirijo, junto con un elenco de 11 actores y actrices, todos psicoanalistas que trabajamos en el psicoanálisis, pero que hemos decidido dar un paso, hablando después de las PASO, del consultorio al escenario. Es una experiencia realmente muy atractiva. Yo esta obra la estrené el año pasado en la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. La hemos remixado, como se dice ahora, la hemos, yo creo que mejorado sustantivamente, tanto en el texto, en la puesta en escena, como en las actuaciones. Y bueno, nos animamos a ofrecerla al público para justamente ver si los Divanes de Palo resulta una propuesta interesante y provocativa para el público general. En escena están Gloria Abadi, Ana María Balboa, Adriana Cabuli, Marta De Giusti, Daniel Delguí, Marisa Federici, José Graíño, Ana María López, Alicia Prieto, Jorge Rosso y Gabriel Trebliner. El sonido de la iluminación lo hace Federico Grande, el diseño de luces Lucía Ponce, Oscar Ciancio, la ambientación escénica. Y yo, como ya dije, soy el guionista y además el director general. ¿Qué se van a encontrar cuando vean Divanes de Palo? Bueno, se van a encontrar con una mirada crítica, irónica y corrosiva del psicoanálisis, que no deja de ser respetuosa. Al contrario, creo que respetamos el psicoanálisis mucho más que otros que lo invocan en vano a través de cánones muy rígidos, muy estereotipados, y que han hecho del psicoanálisis un grotesco, aunque no se den cuenta de eso. Nosotros nos animamos a decir que Divanes de Palo es un grotesco psicoanalítico, y que este grotesco psicoanalítico nos permite interpelar las formas más burocráticas del ejercicio del psicoanálisis, que tienen que ver con la terapia individual, que tienen que ver con el paradigma de la neutralidad, que tienen que ver justamente con el no cuestionamiento a los modos de producción social, que tiene que ver con una relación muy ambivalente y, por diría, de exclusión de lo que es la realidad política, las cuestiones ideológicas, algo que en mis libros yo pongo muy en superficie. Puedo recordar los dos últimos, Cultura Represora y Análisis del Superyo, y Cultura Represora de la Queja al Combate. Pero sobre todo la gente se va a encontrar con mucho humor. Bueno, el humor, eso no es poco. Exactamente, ahí retomo una frase de Freud, que el amor levanta represiones, y yo digo que el humor y el amor levantan represiones, y a través de que se levantan las represiones, uno encuentra la alegría, encuentra la risa, encuentra el placer y encuentra la creatividad. Parece complicado, pero no es complicado. En realidad es complejo. Lo complicado es artificio de la cultura represora y es una estrategia de poder. Sobre todo la obra lo que hace es cuestionarnos desde el humor, que esto que vos lo haces tan ácido y a la vez tan fácil de que la risa salga, de que la gente disfrute, que se cuestione, pues sale pensando, pero pensando a través de la risa. Bueno, esto es muy importante porque uno de los refranes represores más adecuados para la cultura represora, por supuesto, es esto de decir la sangre, la letra con sangre entra, ¿no? Y es cierto, la letra con sangre entra, pero es una letra realmente miserable, ¿no? Es una letra muy, muy cobarde, es una letra de la autoridad suprema, yo diría que es una letra para olvidar, ¿no? Es una letra jerárquica. Es una letra de la jerarquía, tal cual. Y nosotros apostamos no a la jerarquía, sino a la asimetría. Y en ese sentido, bueno, es importante recordar que el programa de hoy, yo he querido dedicarlo a una compañera, Micaela Dramicino. Micaela falleció en el día de ayer, justo cuando estaba haciendo tareas para la fiscalización del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y en esas casualidades yo estuve hoy en la clínica donde está internado un compañero que es muy amigo de mi hijo, Federico, Juani, que también está lesionado en este momento, está en un estado estable. Pero bueno, yo me enteré a través de las redes sociales, y justamente un compañero que ya lo hemos conseguido al aire en estos últimos minutos, Hernán Escorovich me comentó que era una militante del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Micaela, que había fallecido en un accidente de auto. Pero estamos en comunicación con Hernán. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, finalmente en los últimos minutos del programa hemos podido localizarte. Así que, bueno, quisiera unas reflexiones tuyas. En principio, tomar un poco algo que en este programa hemos trabajado mucho, pero de pronto salió de la agenda, como se dice, que es la situación actual en el Hospital Borda. Me han contado que se mantiene ese proceso de desmantelar el Borda en el sentido de dar de alta a los pacientes y demás. Aunque sea muy brevemente, ¿cómo ves la situación hoy en el hospital? Bueno, es una situación en la cual de manera progresiva y silenciosa directamente ya hay muchos sectores que corren peligro de funcionamiento. La semana pasada se realizó una movilización al Ministerio de Salud de la calle Monasterio, del gobierno de la ciudad, por parte de distintos gremios y asociaciones de profesionales del hospital, bueno, sobre la base de falta de nombramientos, designaciones y concursos en servicios como puede ser clínica médica, neurología, laboratorio, que son estratégicos para el funcionamiento del hospital. Una vez que el gobierno de la ciudad desistió de la idea del centro cívico luego de la dichosa y lamentable represión del mes de abril de hace dos años, bueno, lo que ha optado es en ir desmantelándolo, como recién bien planteaba vos, no solamente con el Hospital Borda, sino que de conjunto con todos los hospitales, con los 33 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? O sea que vos pensás que esto es un proceso ya irreversible, y sobre todo con la Reta, que va a avanzar hasta el desmantelamiento total. Sí, absolutamente, digamos, Rodríguez Larreta, ya la continuidad y la profundización de las políticas de ajuste y privatización de Macri en la salud pública, lo cual tampoco se restringe a los límites de la General Paz para el lado de Capital, porque bien sabemos lo que son los hospitales, por ejemplo, en provincia también, ¿no? Pero en el caso de lo que es los monovalentes de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, sí, es un proceso de desmantelamiento progresivo, silencioso, en el cual, vos también recién lo planteabas, en nombre de lo que sería la reinserción del paciente, en realidad lo que se está haciendo es dando altas compulsivas y dejando literalmente en muchos casos pacientes en la calle. No se están renovando muchos cargos, muchos nombramientos, por lo tanto, mientras se le ha construido una nueva entrada y un nuevo portón al hospital no hace mucho, en lo que son recursos humanos y profesionales, hay una avanzada de disminución y recorte que, por supuesto, afecta al funcionamiento del hospital. Bueno, Hernán, realmente tenía mucho interés en hablar contigo. No sé si será posible repetir esta comunicación el lunes próximo. Sí, no hay ningún problema. Porque queríamos avanzar un poco ya más en un terreno político en función de lo que fue, el tema de este programa, si hay paso después de las PASO, ¿no? Y qué pasos hay. Unos cuantos. Y de acá a octubre, muchos pasos. Una maratón. Por lo menos para el Frente de Izquierda hay un paso muy importante. Bueno, ya que mencionaste el Frente de Izquierda, te voy a confesar que me sorprendió que Del Caño ganara la interna. Realmente, sí, estuve choqueado un tiempo. Sí, bueno, no, en mi caso yo, como militante del Partido Obrero, te imaginarás que apoyaba a la candidatura de Altamira. En principio felicitamos a los compañeros del PTS y al propio Nicolás Del Caño. Por supuesto que de acá a octubre vamos a llamar a votar a Nicolás Del Caño en las elecciones generales del mes de octubre. Tuvimos por lo menos en lo que fueron las PASO quizás una orientación y un eje distinto a la lista de Nicolás Del Caño. Nosotros, como Lista Unidad, impulsamos una denuncia frente al inminente ajuste que se viene, ya sea en manos de Scioli o de Macri, No quisimos rivalizar y polarizar con la lista de Nicolás del Caño. Los compañeros optaron por un eje de renovación, de plantear un recambio generacional, cuando para nosotros el problema no es generacional, sino político, y que los trabajadores deben tener una salida política. Pero bueno, las cosas se dieron así. Lo que es de destacar es la elección del Frente de Izquierda en todo el país, donde prácticamente es cuarta fuerza y con perspectivas muy interesantes en lo que son las elecciones legislativas de acá a octubre, con grandes posibilidades de ampliar la representación en el Congreso Nacional por parte del Frente de Izquierda. Bueno, Hernani Skorovic, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo. Quedás comprometido el lunes que viene para Sueños Posibles. Dale. Fuerte abrazo. Un abrazo y buenas noches. Se nos va desgranando el programa acá por la retaguardia y bueno, se pasó un poco el tiempo porque a veces hay mucho para hablar y a veces es difícil concretar las comunicaciones. Así que felices Sueños Posibles, Irene, Natacha, nos vemos, nos oímos y a veces nos vemos el lunes próximo. Felices Sueños Posibles.